verano de Cartagena, salón de té, candombe para los cuerpos, arena y sol, terraza para el paseo del corazón. Camina la piel morena hasta la orilla, cintura y pecho tostado. Mañana, buen día para Floralia, camina del rompeolas a la playa chica, apoyada en el barandal, siente la brisa, de lejos se divisa la litoral central, al frente está el paradero, baja Ramón, pescador de San Antonio, psicodélico del mar, y el amor, el amor, el amor. Sal, pelo negro y rizado, mágico en el amor. El moreno enciende el fuego, romance y embrujo. Un paseo en su lanchón, navegando hacia el sol. Besitos en el cuello y los brazos de Ramón. El día no tiene tiempo, desnudos hacia la mar. Y el amor, el amor, el amor, el amor y el calor. Y el amor, el amor, el amor, el amor y el calor. Y el amor, el amor, el amor, el amor y el calor. En el muelle espera Floralia, Ramón no volvió. Regresa cada verano en busca de sensación. Comentan los pescadores que él nunca existió, que en 1930 su barca naufragó en un temporal lluvioso. Ramón Trujillo Galás, pescador de San Antonio.